Y realmente es importante que leyes de trabajo domiciliario, que leyes como la que hemos remitido al Congreso de Peón Rural para modificar esto y para que finalmente el control no esté en propio cabeza de los dirigentes sindicales que parecen no haber controlado demasiado cómo estaba la servidumbre humana en su sector, vuelvan al Estado, porque debemos terminar con esta verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo. El trabajo esclavo.